y mi cuerpo a temblar. En verdad te quisiera yo besar. Ámame, mi amor, dame tu corazón, te quiero ver.